momento. Yo te quiero mucho más, cada día y cada noche. Mi amor crece más y más. Amor, te quiero. Amorosa, muchos besos en la boca, qué dulzura tan sabrosa.